conociendo a Eric Strada. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Eric Strada es un actor, actor de voz y productor cinematográfico estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Y aunque les cueste creerlo, es oficial de la policía, ya que en el año 2009 era el sheriff adjunto de tiempo completo en el condado de Bedford, en Virginia. Y a partir del 1 de julio de 2016, es oficial de la policía de reserva en Saint Anthony, en Idaho. En el curso de sus funciones, ha sido filmado patrullando en una motocicleta de la policía. Henry Enrique Strada nació el 16 de marzo de 1949 en East Harlem, Manhattan, New York, hijo de Carmen Moreno, costurera, y Renildo Estrada, de ascendencia puertorriqueña. You've left me to dream all alone. En 1973 comenzó a trabajar en la televisión, iniciándose en Hawái 5-0 y participó en 64 seriales, 6 como actor de voz, 8 como actor invitado, más una miniserie, y actuó en 3 telefilmes: El Bosque en Llamas, que se estrenó en los cines en nuestro país, Marido en Alquiler, año 2007, y Chupacabra contra el Álamo, 2013. Participó en destacadas series como Emergencia, Kojak, Vareta, Centro Médico, Mujer Policía, Rosa Salvaje, 199 episodios, Barnaby Jones, Baywatch, Estralargue, que fue llevada al cine, y su salto a la fama se produjo con motivo de su participación en la serie policial de televisión Chip, Patrulla Motorizada, como el oficial de policía Frank Poncharello, alias Ponch, en la Patrulla de Caminos de California, que funcionó desde 1977 hasta 1983. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. En 1978 comenzó a entrenarse en artes marciales con el instructor de Seishin Do Kenpo, Frank Landers, y prepararse para un episodio de 2 partes de la serie. Los dos aparecieron en la portada de la revista Fighting Starsets ese mismo año, reporteado sobre el entrenamiento de Eric Strada. El lunes 6 de agosto del año 1979, Strada resultó herido de cierta consideración mientras filmaba una escena de la mencionada serie en el set, fracturándose varias costillas y ambas muñecas después de que lo arrojaban de su motocicleta de 270 kilogramos, unidad 7 Mari 4, que usó hasta la temporada final. Y sus últimos trabajos en televisión fueron en la serie Leaf y Modi, 2016, y Todavía el Rey, 2017. Después de Chips, se hizo conocido por su trabajo en telenovelas en idioma español, y fue muy famoso en México por protagonizar el papel de Johnny, un camionero de Tijuana, en la telenovela de Televisa en 1993, Dos Mujeres y un Camino, al lado de Laura León y Viví Gaitán. Originalmente programada para 100 episodios, pero se extendió a más de 400 episodios, convirtiéndose en la telenovela más extensa de la historia televisiva de América Latina. Y según los informes, Strada recibió como pago por su trabajo $1,000,000. Además, hizo variadas apariciones en reality shows televisivos e infocomerciales, y como voz habitual de la serie Abdul Swim Sealab, 2001. En 1997 escribió su autobiografía, Eric Strada, My Road from Harlem to Hollywood, Mi Camino de Harlem a Hollywood, y en 1998 regresó como Francis Poncherato, su personaje en el telefilme proveniente de la serie Chip 99, junto con el resto del elenco original. Crown. El cine norteamericano contó con Eric Estrada en 68 películas, más dos como actor de voz, siendo una de ellas Aviones 2, Equipo de Rescate, donde le puso la voz a Nick. Debutó en 1970 con La Cruz y la Navaja, y podemos recordarles títulos como Los Nuevos Centuriones, 1972, Aeropuerto 75, La Batalla de Midway, Asesinato bajo dos banderas, Extra Large, Sacramento Mortal, Arma Cargada 1, La Hora del Asesino, La Verdad Desnuda y Cobra. Estrada se casó con Joyce Miller en noviembre de 1979 y se divorciaron en 1980 sin tener hijos. En 1985 se casó con Peggy Lynn Rowe, una ejecutiva de entrenamientos, compositora y productora, y tuvieron dos hijos, Anthony Eric Estrada, nacido en 1986, y Brandon Michael Paul Estrada, nacido en 1987, que es miembro del club de motos Blue Nike. La pareja se divorció en 1990. En 1997, Eric Estrada se casa por tercera vez con la técnica de sonido cinematográfico Nanette Mirkovich y tuvieron una hija, Francesca Natalia, nacida en el 2000, que es actriz de cine, al igual que su hermano Anthony Eric. En septiembre del 2017 fue la celebridad invitada de el Pekín Marigold Festival en la ciudad de Pekín, en Illinois, Estados Unidos. Y en el día de hoy, Eric Estrada está cumpliendo 70 años. ¡Feliz cumpleaños, Eric Estrada! Still